CUN no es política, el CUN no es una forma de revolución social ni nada de eso, sino es ser joven, ser violento y ser hijueputa y ser feliz y farrearse la vida y montársela al quien sea.